Justo Juez, oración para pedir ayuda en malas situaciones y necesidades. Tú, solo Señor, eres mi justo juez y protector, y puesto que eres mi amado Jesús y mi Redentor, escóndeme dentro de la llaga de tu santísimo costado, envuélveme con el velo de tu misericordia y llévame en tu sacratísimo corazón. Oh Jesús, qué dichoso me consideraría yo entonces, pues así solo tú, Jesús, serás mi dueño, tú, Jesús, mi protector, mi amor y mi empeño. Jesús, qué dulce nombre, Jesús, mi Padre eres. Jesús, para mí eres amparo seguro, para mí serás impulso y aliento. Jesús, Jesús, tú mi encanto, mi guardián y compañero. Tú, mi justo juez, mi ayuda, mi consuelo, quien me guía y me llena de contento. No faltes en mi vida, en mi penoso caminar. No faltes a mi lado, dame auxilio y paz. Y te suplico, Señor, que me envíes a José y a María para que me cuiden a toda hora y lugar. Sean mi resguardo en todo momento y me aparten de todo mal trance y adversidad. Amén, Jesús, María y José. Yo, para testificar mi gratitud y para reparar mis faltas, te ofrezco mi corazón, me consagro eternamente a ti. Oh, mi amable y clementísimo Jesús, justo juez protector universal, mi Redentor, te amo, alabo y adoro, a tu poder me acojo y propongo en tu gracia no pecar más. Santo juez, aquí a tus plantas pido me otorgues tu perdón. Sé que mis múltiples pecados no tienen comparación. Pero, oh santo juez, a pesar de ser malo, te imploro piedad. Espero me la concedas para poderme salvar. Incúlcame fe divina, no me abandones, Señor. Haced mi buen y amable Jesús que nadie me dañe, y a la hora de mi muerte dame otra vez tu perdón. Oh mi amable y buen Jesús, santo y justo juez, mi amor, mi tranquilidad y sosiego, con reverencia a tus plantas humilde me postro para implorar tu favor, tu ayuda y compasión. No me dejes, no me olvides y concédeme alivio en esta mala situación. A continuación, hacer con inmensa fe la petición. Oh justo juez, hijo del Padre Eterno, líbrame de enemigos, de cárceles y ataduras. Sálvame de todo peligro, aléjame de todo mal. Lléname de amor, progreso y tranquilidad. Bendice mi cuerpo, mi alma, mi familia, mi hogar, mi entorno, y que tu auxilio me ayude en cualquier necesidad. Oh dulce Jesús de mi vida, por María Santísima y por tu sagrada pasión, por tu preciosa sangre derramada, por la cruz en que fuiste clavado, ten piedad de mí y dame perdón. Por tu clemencia y misericordia, ten piedad de mí y concédeme tu favor. Así sea. Así sea. A continuación, rezaremos el credo, seis Padre Nuestros,

La oración y los rezos se hacen durante 5 días en honor a las 5 llagas de Jesús crucificado. Puedes volver a este video para poder repetir esta hermosa y poderosa oración. Debajo en la descripción te voy a estar dejando esta oración por escrito para poder orarla junto a mí cuantas veces te sea necesario. Si te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba, compártelo, también puedes comentar en el video. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.